A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Hola. ¿Qué onda? Bueno, buenas. ¿Ya puedo decir buenas noches? Sí. Sí, gracias, horario de invierno. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este su programa llamado Sangre Viva. Les recuerdo, esta es la transmisión número 95. Estamos a escasas, para no contar estas, estamos a escasas 4 semanas de llegar al especial número 100, bueno, del programa número 100, en donde ya amenazamos a Carlos con que va a durar 2 horas, 22 minutos, 22 segundos, ni más ni menos. No hay una cuestión cabalística, no le busque, no va a encontrar nada de eso ahí. El especial, bueno, ya saben, pueden venir a participar, a leernos algo, a recomendarnos algo. Pueden también venir a participar por los libros que vamos a regalar ese día, 100 libros, para que estén ahí atentos. Y vamos a tener también un poco de la promesa que le hicimos también aquí al joven conductor de los controles. Que vamos a tener quesadillas con chorizo y guacamole, para que también se dejen venir con un montón de hambre, ¿no? Tanto de letras como de quesadillas. Quesadillas con queso, obviamente, estamos en Guadalajara, ¿sí? Y bueno, el día de hoy vamos a tener lectura de este par de libros que podrán, en alguna ocasión en el otro programa en Tenemos los Libros, hablábamos de no necesariamente juzgar el libro por su cuestión física, o sea, por la apariencia, ¿no? Y refiriéndome a esto porque podrán ser muy delgados los libros que vamos a leer el día de hoy, pero su contenido la verdad que es muy bueno. Vamos a tener algo de poemario llamado Épocas, de Enrique G. Gallegos. Y también vamos a tener algo de el buen Sergio Funk, que también seguro nos estará aquí escuchando y burlándose de nosotros un poco, o no. Pero bueno, vamos a leer unos textos, unos cuentos de este libro llamado un chango llamado Hemingway. Y vamos a tener de regalo el día de hoy, porque sí, nunca nos vamos a cansar de regalar este libro, porque bueno, yo creo que es para personas que hablamos español o que hablamos castellano, me parece que es fundamental y muchas referencias hay de él dentro de muchos otros autores. Pues hoy nuevamente, por 12ª, 15ª vez, vamos a regalar Rimas, Leyendas y Narraciones de Gustavo Adolfo Bécquer, para que estén atentos al libro de regalo del día de hoy. Y vamos a tener 3 canciones. Las 3 canciones están elegidas por el gusto de una persona que hoy es su cumpleaños. Hoy es cumpleaños de Martín Ricardo Macías Villanueva. Hágase decir mi papá. Entonces, por lo cual vamos a poner unas cancioncillas que ahí sé que le gustan bastante. Y pues este programa, como dice ahí el título, pues está dedicado a él, que hoy es su cumpleaños, que cumple 57 años. Y bueno, para comenzar, nada más darles una pequeña semblanza de algunos de este texto de Bécquer, que dice Los ojos verdes, de Bécquer. Hace mucho tiempo que tenía ganas de escribir cualquier cosa con este título. Hoy, que se me ha presentado la ocasión, lo he puesto con letras grandes en la primera cartulilla de papel y luego he dejado a capricho volar la pluma. Yo creo que he visto unos ojos como los que he pintado en esta leyenda. No sé si en sueños, pero yo los he visto. De seguro no los podré describir tal cuales ellos eran, luminosos, transparentes como las gotas de lluvia que se resbalan sobre las hojas de los árboles después de una tempestad de verano. De todos modos, cuento con la imaginación de mis lectores para hacerme comprender en este que pudiéramos llamar un boceto de un cuadro que pintaré algún día. Bueno, esto nada más es que podría ponerme a leer todo el libro de Becker y no me cansaría. Por ejemplo, así, y de todo se pone a leerlo, ¿no? Así dice que no lo va a leer y se pone a leerlo. Vaya, ¿no? Amor eterno. Eso es una canción. Podríamos preguntarle a Guillermo de Flores y Colores. Amor eterno. Este es un texto de Becker. Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal, todo sucederá, podrá la muerte cubrir con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Bueno, esto es algo de lo que estaremos regalando el día de hoy. Les recuerdo, vamos a regalar esto de Rimas, Leyendas y Narraciones de Gustavo Adolfo Becker, para que estén atentos. Y bueno, vamos a comenzar con la lectura de lo que traemos el día de hoy. Este libro llamado Épocas, que está publicado desde el año 2014, ¿sí? Afortunadamente tuve la oportunidad de ir a la presentación de este libro aquí en el Fondo de Cultura Económica en Guadalajara, y yo conozco a Enrique Gallegos de otro libro que se llama El Malestar. Afortunadamente me ha tocado eso, charlar en persona con él. Es una persona muy, muy inteligente, ¿no? Yo lo conozco por su otro libro, que es de aforismos, pero también en la cuestión de poesía, pues me parece que es bastante bueno. Entonces comenzaremos a leer la primera parte del poemario llamado Épocas, y la parte 1 se llama Umbrales. Como incierta cuota de materia, retumba el rugoso andar y atónito arrastra el tronco labrado. La ramificación del cuerpo, con rostro cacarizo, raspa la unidad del mundo y sacude el cuerpo absoluto, diminuto abismo. Las cifras de conchas y los pedazos de rama adheridos, hombre primigenio, apenitas, homúnculo. Ejecuta el primer tranco y tres ágiles movimientos. Incorpora el cielo abierto y sus maléficas fragancias. Desamodorra, reconoce que andar, rondar, no es lo mismo. Correr es erradumbar. Con cánticos del cencerro, oh solitario hombrecillo insociable. Mantén el aliento sucio, el sexo abierto a la prodigalidad y al violento escarceo. Criatura presta al ayuntamiento y el tallado indistinto de vientres endogámicos. Desde siempre eras un pedazo de materia, una piedra para delimitar lo incorpóreo y tantear el infinito. Tu cuerpo, osado y ligero, como huesos de exhalación, sin casa ni cuatro paredes para ocultar el mundo, todo te pertenecía. Ah, perfecta criatura, eras uno, unidad, criatura, mundo, criatura homo, homúnculo, nacida de súbitas talladuras, en atardeceres interminables y planicies abiertas para yertas ocasionales, permanecías en la indistinción de la caducidad en el eterno momento que es, crece, sucede y simplemente reitera la inmovilidad del momento. Indistinguible permanecías confundida con el viento y la ostra dura, y eras la fidelidad a lo accidentado de la piedra, identidad a la rama, a la hoja suelta y a la epidermis rocosa. Ah, pequeña criatura, eras uno, unidad, tu cuerpo en movimiento en la eternidad del instante, agilísimo como hojas cayendo del centenario ombu. Y así incorpora la criatura y otea el infinito. Mira expectante derredor y husmea. Prospera la duda. Relame sus enormes uñas, mientras las vacilaciones crecen en el abandono de espectrales malezas. En la imagen del cosmos, en el mapa de la mano, el laberinto es resuelto y descifrado el enigma. La criatura fosilizada permanece aún en lo fugaz del relámpago y en las interrogaciones por existir. Aún la equivalencia persiste entre la verruga y el espíritu, entre guijarro y mano y una trabada adecuación mundo-criatura. La oquedad colmada, extasiada en las huellas del cerdo encrespado y el hambre saciada por la exuberante naturaleza, a disposición de la criatura y su absoluta identidad con lo informe del barro y sus emociones sedimentadas. La identidad del mundo protege, criatura mía, es la madre naturaleza, colmada de fabulaciones, humedece con benéficas tormentas los esfuerzos de generaciones, clanes con rudos rudimientos que apuntalan los erráticos errabundeos. Mantener viva la identidad, sí. Ahuyentar las nubes negras de la multiplicidad y ahogar la claridad de la razón. Silenciosos enemigos acechan obsesionados con la redondez del círculo. Proteger la precaria identidad y trabar infinitamente guijarro y mano. Colmar la oquedad y prolongar la fugacidad del relámpago. La desnudez ostenta su plenitud y torna lo inmediato de la dermis estable hogar, origen y límite del mundo, en un umbral de las certezas. Pero impaciente va y viene, abismas en la criatura meditabunda, en la sencillez del guijarro tallado, en la inmediatez del molusco, ¿Acaso el universo se ha poblado de flores algebraicas, círculos aromáticos y líneas satisfechas? ¿Acaso la razón acecha al nonato? La criatura inquieta por otros abandonos se ha erguido y en su frente arrastra un puñado de grises monosilábicos, líneas, puntos y asteriscos, múltiplo de cuevas y piedras, división de árboles y ramas, lenguas devoradas en el beso, la comparación multiplica y humaniza. Descubrimos en el sexo un arma, en el índice el bastón del amo y en la mirada la carcajada que descorre el manto de la obsesiva identidad. En los límites del mundo y los confusos lamentos, la identidad se resquebraja y estalla en mil vacilaciones, pero aún sueña en extensiones infinitas con la tenacidad de una gota, perforando el sediente cráneo. Más allá, más acá, cataclismos y tormentas anuncianse, la disposición de ánimo oscila, obstinada la criatura se mantiene. Imposible rechazar las cicatrices salvajes faenas, las obsesiones por tallar piedras, troncos secos y huesos de antepasados continúan inmóviles. El presente no transcurre, inmóvil detenido en la quietud del fósil y en la anacrónica identidad. Pero los temores, la rama resquebrajada, el grito contenido del nonato y la voz sin rostro que invoca resistir, resistencia al despliegue de la historia y sus contratos milagrosos. Sí, cerrar los ojos al guiño de la promesa y ofrendar el presente como una flor, un cordero sin mácula al inmóvil. Tributar la hecatombe en que su ausencia proteja por siglos y siglos y siglos y siglos y siglos. Pero la razón adviene con sus legatarios, malandrines y argumentos exóticos. Insiste y reclama la soberanía sobre la criatura. Enrarecida se posa en lo alto del árbol y otea. Patrona de reinos de otra claridad, la criatura presiente indicios, resquebrajamientos, nuevos tropezones, señales de amable recibimiento y artificios para seducir y compensar con bruñidos artificiosos. Silencio, silencio, silencio, silencio. Fecundada por siglos de ofrendas, despotenciada por la desnudez del cuerpo, ya cualquier movimiento desbarata la trabazón de mano y guijarro, las sutiles enredaderas del presente. Silencio. En dimensiones inéditas, en abiertas llanuras, la criatura mantiene la flor algebraica, la caricia espontánea, el arañar geométrico. Pero aguarda. Un gran vacío se abre entre criatura y árbol. Silencio. La identidad colma del hueco. Silencio. Silencio. El hueco ya carcome la identidad. Balbucea sílabas enemigas, flores antinómicas. Una contradicción se anuncia. Es. Hay un pienso torpe y dilatado en la criatura que extiende la mancha de su nube en el horizonte. Se sabe más que un homúnculo y atraviesa otros umbrales. Rasga, desgarra la dura tela del mundo y el florido decorado cae. Bueno, esto es la primera parte del poemario llamado Épocas, de Enrique G. Gallegos. Y para comenzar a leer un poco más de la segunda parte, vamos a pasar primero a la primera canción del día de hoy, que, como les comentábamos, está dedicado este programa para Martín, que hoy es su cumpleaños número 57, que esperemos que se encuentre muy bien. Y bueno, quizá algún día se le haga, si es que vuelve a haber conciertos en esta época de la humanidad, ojalá se le haga un día ir a, o que lo lleven, o lo llevamos, a un concierto de Carlos Santana, ¿no? Escuchar esta canción que tenemos a continuación, que se llama Claro de Luna, y regresamos con más de Sangre Viva aquí en RadioCartón.com. Thank you. Ligaduras. El cuerpo apremia, es figura real. En la solidez de la piedra el golpe del mazo, los residuos insiduados apenas, los fluidos carcomiendo. El glande es un avispero, presencia no del cráneo y la masa gris vigilante. El enigma que muestra algo más detrás del hueso, en la concavidad de la mano, en las uñas para aferrarse a una invisible fortaleza que observa. El tiempo inmóvil, ayer, incierto ayer, la vida es oscura y el amarillo, engaño, el verde, tentador. Peligro, peligro, el gris acecha a los monjes carcomidos por tentaciones. Abismo a dos pasos, cielo a dos pasos, cerquita. El escindido cuerpo venerado y repudiado, la mano que acaricia, la mano condena, las reliquias. Aquí el ojo ensangrentado, pelo electrizado por temores y el hueso triturado por las obstinaciones. Reliquias. El milagro existe. En el mal de ojo, en el cacarizo rostro, fuego que no incendia, agua que no anega. Insubordinación a leyes naturales. El milagro existe. La sentida presencia en la trascendencia del cuerpo. Aquí el abismo de la carne. Más allá de la luz, lo intemporal de las reliquias, la canija del loco rodando, el meñique congelado, la piel arrugada por el temor y los ojos dilatados al infinito, la desmesura de las reliquias y su perseverante certeza. Oculto el código que devela las reliquias, rúbrica de la invisible presencia. El 3 trinitario, el 10 abismo, sedentario escruta en templos de encenegada historia, descifra con temor lo que habita detrás del número, en los párpados del ser, acaso el grito, la alegría, una minúscula araña, una visión que corroe y libera. 3 trinitario, alma al filo de la guillotina, el dorado triple es la perfección acústica que libera al hombre de ser devorado por el número. 3 sumas dividiendo pérdidas y ganancias, en este mundo, en el más allá. El temor de las entrañas esconde el maleficio de la cifra. El tiempo eterno, el abismo de bestias es el número oscuro, mágico. Dice, desdice, condena, absuelve, salva. En el centro de los sombríos rostros redimidos, las fatigadas miradas averiadas de implorar al cielo que cierra y abre, rasga los andrajos y machaca los sentimientos, pero la credulidad aún humedece la piel y el deseo fragmenta la fe. Extenuados de tanta oscuridad, somos abatidos en la redención. Una cucaracha se regodea, soberbia domina la superficie y fragmenta la dureza de la fe. Succiona creencias y jazmines. Es la representación de lo invisible. Como algo quebrado en la luz, somos abandonados. Rebrotes. Vuelta a las diestras manos que conforman la anónima piedra, inquiere por fronteras silenciadas y marginales pensamientos, recupera los olvidos del saber en móvil contemplación. El teocentro se desdibuja, humanízase el rostro y emerge un dios averiado, desdichado en su orfandad, odiado por las criaturas. Vuelta. El manuscrito es reanimado, otras historias son narradas, desocultadas de la herradumbre. La escritura es ya legible, nunca más la clausura y su tiempo de toscos semihumanos. Descifrar la carnaza del papel, las vocales saturadas del barro. Reverenciar los dedos adoloridos de tanto ojear. Desojear, reojear, tanto, pero ¡ah! La vuelta no es saturación. Restaurar es un imposible regreso. Vuelta es recreación. Una flor desdoblándose en la posible reinvención del dorso. Aproxima el cuerpo macizo, lo rasposo del sexo y la humanidad de la mano, en un adiós definitivo a la Virgen María, putísima santa, y la sinuosa línea de su espalda. Es el desnudo redescubrimiento, como forma que avanza. Desde la exhumada sabiduría desliza la sugestión, la pelvis implorante, la mano empuñada, conformación en el desinhibido cuerpo desnudo casi, acaso presentido y exaltado en las líneas serpenteantes. Vuelta no al centro de la imagen quebrada repudiada por ángeles castrados, sino a la ciruela que ya sabe, y nos desplaza hasta el paladar y otro al ensimismamiento de pergaminos milenarios. Volver a la conciencia, explorar el firmamento y la cáscara delgada de la nuez, lo elevado y general, bajo e insignificante. Imponer un ritmo incierto y el desorden que traduce el infinito, aquí y ahora, como presencia renovada. Artificio, la mano que construye y la mirada que sostiene es vuelta a la forma y a la conciencia rayada, emancipada en forma de rosa, la sinuosidad del torso, el mármol insinuante dilata la conciencia, revierte e invierte el pasado desde la costura del presente, forma que conforma la mano que abre horizontes y el cuerpo acorta. Escorza, distancias, descifrada es la letra, el papiro traducido ya, el cuerpo desnudo, es letra resplandeciente, descifrada la cifra ya. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Bien? 7:38, ok, yo creo que podemos mandar a la segunda canción del día de hoy. Para regresar con un poco más de textos. Esto que acabamos de leer es parte de este poemario llamado Épocas, de Enrique Gallegos. Este libro lo pueden encontrar todavía aquí en la Rueda Cartonera. Pueden llegar y preguntar por él. Llegan y le dicen a Carlos, oye, ¿no tienes el libro tal? Y Carlos se va a quedar así como de, no tengo ni la menor idea. Pero puede preguntarle al otro chico que hace como que trabaja, que está aquí. Entonces, él podrá socorrerlo. Pero sí, aún pueden comprarlo. La verdad, es bastante bueno. Y yo les diría que también busquen el otro libro que se llama El Malestar. Pero probablemente ya me los acabé. Así, literal, creo que me los acabé. Porque los últimos saldos que se vendieron en la FIL de hace como 3 o 4 años, yo compré los 10, 11 libros que quedaban ahí. Sí, los regalé, la mayoría. Entonces, pues ya no lo van a encontrar. Vamos a pasar a la segunda canción del día de hoy. Voy a regresar con unos textos de aquí del buen Sergio Funk, de su libro llamado Un Chango Llamado Hemingway. Y bueno, vamos a escuchar esto que se llama Reasons, de Erwin on Fire, porque bueno, pues es los gustos de Martín, que el día de hoy cumple 57 años. Escuchamos esto de Erwin on Fire y regresamos con más de A Sangre Viva por RadioCartón.com. The real La casa del poeta. Lee Chan bajó del bote, se echó su bolsa de marinero al hombro y con su inmensa humanidad fue abriéndose paso entre la multitud de Penélopes, viejas, locas, enfermas de amor. A él nadie lo esperaba con soles en los ojos. Caminó por el malecón mientras el cielo estallaba en colores y algunos pequeños buques sonaban sus silbatos en señal de alabanza y bienvenida. Como un enorme castillo, el barco chimenesco flotaba en el océano. Se advertía la brisa del puerto, la alegría de las almas en toda su latitud. Li Chan lo sabía. Hacía 10 años había estado en esta tierra caliente. El puerto de Tepic estaba de fiesta con el corazón abierto. Ríos de vino corrían por las calles, las casas plenas, llenas de flores. En todo el pueblo había música, cantos, danzas, representaciones bufas y carnavalescas. Grandes ofrendas y exquisitos manjares provenientes de la marina eran encendidos y concedidos a los marineros en nombre de Neptuno. En el firmamento, la luna llena sonreía de oreja a oreja. Poco a poco la noche en su marea se fue desprendiendo de su vestido de lentejuelas para regalarnos un jardín tocado de flores. Li Chan vivió como un toro y dejó que su corazón se envenenara de dicha. Parecía una bestia herida, embestido y embestiendo por los recovecos de la noche. Recorrió las calles ebrias que transitaban por su psique monocromática. El caserío le parecía una cuadra de Chagall. Flotaban las almas vestidas de humano. Había puertas en el horizonte donde entrar y salir al infinito, reteniendo la luz de la fantasía. Li Chan, embelesado, se detuvo ante una casona arrumbada. Hermosa hierba cubría sus ventanales. Su enormidad empujó el portón de madera que, entumecido y quejumbroso, abrió sus puertas. El tiempo se acurrucaba en los rincones como moho y olvido. Solo una sombra vieja habitaba sus entrañas. Hacía tantos años que nadie entraba en la casa que el fantasma no pudo levantarse para recibir al visitante. Li se sentó a la mesa alumbrada por un quinqué. La llama azul alcanzaba a iluminar la fotografía del poeta amado. La flama tembleque rompía la oscuridad. Hacía brillar la profundidad y la profunda mirada del bate. Su rostro sereno y pensativo gesticulaba como si pretendiera pronunciar palabras. «Es Nervo», dijo una voz fantasmal. Las hebras delgadas que deshilazaban la voz fueron enredando a Li Chan. La historia del Nervo de Oro lo sobresaltó. Su consternación lo llevó a recorrer la morada y comprobar que todo estaba intacto. Solo faltaba el busto de oro del poeta que donó el gobierno francés para conmemorar el 80 aniversario de su muerte. Desde la desaparición del busto, la casa se cerró para investigar y dar con el culpable. El olvido fue carcomido, el recuerdo. Transcurrieron los años como pasan los meses, como vuelan los días. A nadie le importó más la obra del insigne que el busto valuado en miles de euros. Li Chan no resistió el cansancio. Después de estar escuchando la historia, el sopor lo derrumbó sobre la mesa. Cayó vencido por el sueño. La nao de China zarpó sin Li Chan. Allí descubrió la puerta de la casa del poeta forzada y el aldabón violentado. Llamaron a la jefatura porteña. Encontraron a Li abrazado a una estatuilla de bronce. Li Chan estaba tan profundamente dormido que les fue imposible despertarlo. Tuvieron que llamar refuerzos. Fue necesario traer una grúa para subirlo a una troca debido a su gran corpulencia y trasladarlo así a la prisión. Li Chan no ha despertado. Sigue durmiendo en las húmedas mazmorras del puerto. Salud. Cero COVID. La bestia. Me vine a vivir al cantón de la Costi, porque no me quedó de otra. Mi chava cambió la combinación de la chapa y mi llave no abre la pinche puerta. Lucrecia había envuelto en una sábana todas mis garras. Cuando toqué el timbre para que me abriera, se asomó por la azotea y me aventó el bulto. Me gritó, «¡Lárgate la chingada! ¡No quiero volver a verte!» Le contesté, «Pues otro día regreso por el resto de mis cosas». Asumí la bronca de la separación con tranquilidad. Nuestra relación amorosa había girado de lo maravilloso a lo tormentoso hasta convertirse en mil demonios. No podíamos respirar el mismo aire. ¿Acaso solo iba a bañarme y cambiarme de ropa y a veces, cada vez menos, a dormir? De modo que acepté mi libertad de nuevo, aunque tuviera que ser yo el corrido. Le llamé por teléfono a mi compa el Chavo, para decirle que si rentaría el cuerpo que se había ofrecido días atrás con el fin de compartir los gastos. Me contestó, «Cámara, carnal, llégale, acá te esperamos». Tomé un carro de alquiler y le pedí al chofer que me llevara a la calle Venustiano Carranza y la otra en la colonia Constitución. El taxista de volada me sondeó. «Para allá te va a salir un toleco, compa, porque está cabrón arriesgarse y me tienes que pagar por adelantado, si quieres». Chale, con los servidores públicos, todos son igual de manchados. Saqué el billete de 50 varos y aventé el tambache al asiento trasero. El obrero del volante, a huevo, se aventó la bromita. ¿A dónde vamos a tirar el muertito? Entonces me di color de que la pinche garra apestaba a rayos. Pero la neta apestaba más la casa con la pinche insoportabilidad de mi ruca o mi ex ruca, podría decir. Al taxista le salió el psicoanalista que todos llevamos dentro, cuando la bronca no es de uno, claro. Y en la primera oportunidad me aconsejó, «Mándale al virote, hay un chingo de rucas. De rato apañas una que te aliviane y te dé hasta para tus vicios. Nomás aguántala». Nombre, la reencarnación de Mauricio Garcés y el puto Freud en persona y de taxista. Llegué al cantón de la Costi. Mientras me abrían se me acercó un vato down que me miraba y me decía que le diera un cigallo. El compa estaba golpeado, traía un ojo morado y sobre su cabello se le veía costras de mugre y sangre. Las marcas del sudor eran como de sanguacha y su gesto terrible. «Dame un cigallo, un cigallo». Hacía la finta con el índice y medio como si trajera un cigarro invisible. Jalaba el humo, también invisible, y luego lo soltaba poco a poco, aferrado a que le diera un cigallo. Como pude, saqué mi cajetilla de delicados y le pasé un tabaco. Ahora sí, se lo puso en la boca, sacó una cajita de cerillos para encenderlo y se fue riendo, echando humo como chacuaco. Entonces se abrió la puerta y salió el chavo. En chinga me dijo: ah, ya te vacunó el cigallos, ¿verdad? Le contesté que sí y luego le pregunté por qué estaba tan madreado. Me contestó mientras me ayudaba a pasar el bulto que su jefa lo golpea porque le da vergüenza que ande pidiendo cigallos. Ya adelante del cantón, el chavo me condujo a la recámara que me tocaba. Saludé a Kiko, que estaba sentado en el sillón de la sala con los pies sobre la mesa de centro. Traía unas sandalias verdes fosforescentes que nomás me dio cura. El vato movió la cabeza con son de ¿qué hubo le y hasta ahí? El cuarto no tenía casi nada de muebles. Un catre, una mesita, una silla con el logotipo de la cerveza Corona y en la pared un cuadro con unos perros jugando billar. El closet vacío. ¿Cómo ves? ¿Te late? Me preguntó el chavo y continuó diciendo: ¿está más chida que el pintón? Nos quedamos viendo en silencio aceptando el trato. El chavo se tiró un pedo y nos reímos. Salimos a la sala. Kiko estaba armando un poderoso gallo. Les dije que me tenía que ir a trabajar, pero que en la noche nos veíamos para platicar con calma. Kiko contestó que Simón, que nos guachábamos para brindar con unas chelas y darme la bienvenida. El chavo afirmó: a huevo. Serían como las 7:80 de la noche cuando regresé. En el camino pensé en por qué chingados no le pedí una copia de la llave al chavo, para no tener que tocar y esperar que me abrieran. Ya estaba casi en la puerta cuando se me apareció el cigallos. De nuevo me vacunó, pero esta vez me detuve tratando de descifrar el mapamundi de cicatrices que tenía la cara de tanto madrazo. Llamé a la puerta, me abrió Kiko y me dijo: ah, ya conociste al cigallos. Vive aquí al otro lado. Luego, haciendo una caravana, me señaló un sillón en la sala. El recibimiento fue con unas kawasakis y desde luego Kiko encendió el Flavio. Llenamos los vasos de plástico con conchela y brindamos por el encuentro. La neta, si alguien me hubiera dicho que la vecindad se iba a volver a reunir, no lo hubiera creído. Conversamos de los tiempos judíos, de las peripecias del chavo en el gabacho, de cómo se jode la raza en los esclavos United, de cómo y por qué se largó de trampa sin papers. Así el brava loco, por la bronca que se aventó con Don Ramón por la culpa de la chilindrina. No, man, pinche chiquiliquis. Al final se prendió machín, se le subieron los humos y se fue a volar. Seguíamos llenando los vasos y hasta el churro nos chingamos. Salió canija la chilisquis, se montó en su macho y nos dio para atrás a todos los de la vecindad. Dicen que dejó de visitar a su jefe y corrió el rumor de que no le fue muy bien, que la andaban exhibiendo en un circo. Kiko nos tenía risa y risa. Nos platicó que él también se había metido en un circo, pero le fue mal. Lo traían de rancho en rancho, peor que a Capulina, pero se volvió internacional. Anduvo por toda Latinoamérica hasta que se estableció en Chile, con unos tipos que lo contrataron para un programa de televisión, pero pues tampoco le fue como él esperaba. Entonces se puso a vender anfetas y otros polvos para sacar el varo. En ese business le fue mejor. Se conectó con Don Ramón para hacer trafique del cono sur al DF. Primero se fue Don Ramón a Chile con el paro de hacer el programa de televisión juntos y luego iniciar el negocio, pero eso valió ched. En el tercer envío aperingaron a Don Ramón y soltó la sopa, de modo que Kiko tuvo que pagar con cárcel 8 años, una condena de 16 por tráfico de drogas, crimen organizado y veto a saber cuántas otras chingaderas. Pinche Kiko, de la risa se fue al llanto. Mientras se forjaba otro churro, se entristeció por los años perdidos y porque nunca pudo estar en el sepelio de su jefa. El chavo se pulió ajerándolo como pues que era un pinche llorón, que a poco creía que su jefa le iba a durar toda la vida, que siempre fue un niño mimado, que hasta creía que se iba a hacer maricón, siempre atrás de las faltas de Doña Fodonga. Uta, con el chavo, cabrón. Estaba viendo la mar desbordándose y le echaba más sal a la llaga. Kiko se puso serio y nomás resollaba como toro. Se empezó a poner rojo de encabronado. Le dije al chavo que cambiáramos de tema, las chelas se habían terminado. El chavo propuso ir por otras. Vamos, pinche Kiko, para que te calmes, le dije mientras agarrábamos los envases de las caguas. Simón, loco, dijo el chavo. Nomás cámbiate de chanclas porque esas... Porque con esas pareces puto. Ni madres, culero, así me voy si quieres. Y si no, pues vayan y chinguen a su madre, refunfuñó Kiko. Ya estaba caliente el perro, entonces se me ocurrió que podía calmar al acelere si me tendía yo solo a la tienda por las pinches caguas. Pero en él, cada cabrón agarró su envase y nos lanzamos por la causa. En la calle, Kiko iba muy anchón, como barquito de papel. El chavo alegando que el cabrón de Kiko todavía no conocía bien el barrio y andaba de faramañoso. Que la onda era serena porque la banda del terreno es muy sácale punta. Me vale gaber, dijo Kiko, a ver quién se quiere pasar de tolonga. Y le mostró al chavo la chancla de un cohete que traía fajado. La cacha de un cohete que traía fajado. Chale, dije nomás para mí, este cabrón está loco. Me entró la paranoia, volteaba de un lado a otro, veía a los compas tumbados del barrio tirando cotorreo y pensaba, ojalá que nadie se la haga de pedo, y le miraba las sandalias al Kiko y neta que sí parecían de joto y me daba risa, pero no decía ni madres, nomás me reía para adentro. Llegamos a la tienda y subimos los envases en el mostrador. Yo busqué unas papitas, cacahuates, cualquier chingadera para bajar avión. Apañé un paquete de papas fritas, las abrí y empecé a tragar. En eso se escucharon sirenas de patrulla y me saqué de onda. Me asomé a la calle y guaché el corredero de raza como si hubieran rociado baigón. Unos rancholos se metieron a la tienda y bajaron la cortina. Por la ventana se veían dos, tres tiras apañando banda. Volteé a ver a Kiko y el vato me hizo seña de que me calmara. Con el dedo índice sobre la boca me hizo el iris de chitón, chitón. Seguramente me vio alterado. Saqué del refrigerador una Coca-Cola, la abrí y me la empecé a tomar. En ese momento apagaron las luces y alguien dijo susurrando que nadie hiciera ruido. Pasaron como 20 minutos, cuando alguien de afuera golpeó la cortina y le gritó a Doña Lucha que ya se había calmado todo, que abriera la tienda. A mí ya se me había bajado el avión, entonces prendieron la luz. Nosotros pagamos las chelas, las cocas y la botana y nos fuimos al cantón. La calle estaba ausente, desgentada. Solo se barría un cuchicheo en el empedrado que rebotaba entre las paredes del barrio. Los tiranos se llevaron a más de 4 monos. El chavo nos comentó que estas redadas son muy frecuentes y mirando al Kiko le dijo, para que te pongas trucha, cabrón. Todos de acuerdo por lo del trueno. Ya en el cantón y con las pilas bajas, nos pusimos a oír la grava. El chavo puso un cassette con rolas de Pink Floyd. Luego Kiko se despidió y se metió en su cuarto. Antes el chavo le apuntó con el dedo índice a la espalda, haciéndole el iris de que tenía una pistola, y le disparó. Yo me fui a mi aposento, sacudí el catre y me acosté, pensando en que todo este desmadre no era normal. Me quedé mirando el techo blanco. Empecé a escuchar unos golpes secos. Primero fue como si estuvieran talando un árbol, como golpeando un tronco con un machete. No fueron muchos, pero me llamó la atención que fueran breves y contundentes. Luego se vino un silencio. Me levanté, crucé la sala y salí al patio. Se veían las siluetas de los árboles meneándose al compás del viento. La luna estaba como mordida y hacía fresco. Entonces vino un estado de friquez. Se empezó a escuchar un mugido como una brama, un canto de dolor, más bien un resueño culero. Entré de nuevo a la sala. El chavo estaba aplastado en el sillón. Seguía bebiendo y le había subido todo el volumen de la grabadora. Se me quedó de clavo como diciéndome, ¿y tú qué pedo? Le pregunté que si había oído los madrazos, los quejidos, el llanto cabrón. Me contestó que por eso ponía la música a todo volumen, para no escuchar. La suripanta de la foto. A Dionisio lo encontraron en su departamento, 3 días después de muerto. Su cuerpo estaba en estado de putrefacción. Dicen que le dio un paro cardíaco. Antes, 10 horas atrás, y sabrá Dios cuántos alcoholes, Dionisio bajaba las escaleras del edificio donde cohabitaba con ratas, cucarachas y otros bichos rastreros. Sus calcos lo conducieron al ex hospicio Cabañas, hoy convertido en el Cabañas Grill por la clica que gobierna el estado. Ahí estuvo hasta que se hinchó de beber tequilas y comer canapés a costillas de los impuestos de los que sí trabajan. Después, deambuló por las calles que le parecían tablero de crucigrama. Entraba y salía de bares, cantinas, tugurios y congales que lo invitaban a pistear. Ya harta, la noche lo vomitó de la cantina, los famosos equipales, donde se había encontrado rodando las piedras con Rosa la cabezona, que andaba de gira artística, destilando poesía, decía, vendía sus besos a cambio de amor. De modo que decidieron hacer la fiesta particular y se tendieron. Camino abajo de la ciudad, al depa de Dionisio, hicieron escala técnica en la licorería. Compraron unas boyas de ron y un par de racimos de cervezas. Luego siguieron de filo al departamento. Ahí comenzaron a beber. Discurrieron sobre el agua de los ríos y los tiempos de sus vidas revueltos a encontrar. Dionisio hasta el culo. Rosa, la maravillosa, en circunstancias similares, sin llegar a la ebrioteridad, pensaba en degustárselo a él. Todo se hizo y se deshizo hasta caer exhaustos. 1/2 hora después, la resaca despertó a Dionisio. Tenía una sed inmensa y tan lejana como el refrigerador donde estaban las chelas. ¡Uta! ¡Qué pinche crudo olor de chompeta cruzada con insomnio y demás pendejadas! Pero no se podía comparar a la noche en que conoció a la Rosa, hace ya tantos antieres. Aquella noche fue mortal, de esas que de neta te mueres y solo porque le debes a la vida, vuelves a despertar. No había varo y tuvieron que caminar, como 2 o 3 horas, bajo las estrellas y el periférico para llegar a un cantón semivacío que le prestaban para jetear. En el último piso de un multifamiliar, hasta arriba, pegado a la bóveda celeste, al otro lado de con San Pedro. Allí sí, a las 3:90 de la madrugada, hasta le quemaba la cruda, la resequedad lo cuarteaba. No había vino, ni chelas, chescos, ni siquiera agua, el refrigerador vacío, los grifos sin gota ni mota, solo en el excusado había líquido. ¿Sabes a qué sabe el agua del Retrete? La vida da vueltas, gira la bola. Ahora vendía sus cuadros gachos y sacaba feria para rentar un depa en el centro de Guanatos. Un apartamento con refri, estufa, computadora y otros lujos, entre comillas. Muy elegante el güey. Bebía de día, de tarde y de noche, rolaba por las calles del centro, acudía a los recitales, conciertos y exposiciones a salpicarse de arte y brindar de barbas. Luego le llegaba a los bares a terminar el jolgorio, y en una de esas se volvió a topar con la cabezona. Ella bebía poco, su interés era otro, la lírica poética, los andamios del verbo, los malabares de la palabra, pero esa noche se toparon en el dédalo del sino que canturreó sobre sus almas y terminaron juntos en el colchón. La figura marcada bajo la sábana reflejaba la de una mujer bolonchita, de formas redondas. Ni pedo, se tuvo que levantar, llegó al cementerio de chelas y sacó 2, se sentó a la mesa y fijó su mirada en una fotografía atravesada por un clavo colgada en la pared. Se preguntó quién era la negra suripanta de la foto que abrazaba a Bukowski, veía y pensaba en volverse a emborrachar para poder dormir. Se cuestionaba sobre esa pinche vieja con lo que había pasado la noche y se carcajeaba recordando el pasado jodido. ¿Escritora? Mis huevos son escritores. Destapó otra chela y platicaban con sus fantasmas. A ti te voy a pintar, cabrón. Así como estás, meando al cielo y como si fueras una fuente de luz. Iluminarás a las criaturas que te idolatrarán, porque de ti florece la vida. Pinches locos manicomios. Abrió de nuevo el refrigerador y sacó otras dos chelas. Estaba amaneciendo. La chava se levantó, estaba desnuda y flotaba. Se acercó a Dionisio, quería más veneno. Sexo. Allí entre los fantasmas y la penumbra del amanecer hubo pelea. Descendieron y el mundo ya daba tumbos. Se escuchaba el canto de los autos y el trajinar de los inseres de la urbe. Más chelas. ¿Sabes quién es esa de la foto? Le preguntó a Rosa, que solo vio la foto y esperó a que Dionisio siguiera su perorata. Es una poeta de la vida. Sus zapatos son poesía. Son medias guangas y sus carnes flácidas son poesía. Su falda deshilachada es hermosa. Todo, todo en ella es poesía. Sherwood Anderson lo dijo alguna vez: en los bordeles se respira, se bebe, se siente, se vive la poesía. Ni madres, eso fue Faulkner, resopló un fantasma ebrio tirado en un rincón. El pedo es que en los tugurios los rostros se borran, el alma se destrampa, los seres se desencajan. Si tú quieres ser escritora, métete en un bordel. Siente la poesía, vívela y quítate de mamadas. La Rosa soltó la carcajada. ¿Y tú, quién cabrones te crees para tirarme tus netas? Escribo lo que me nace y me place. La poesía es sentimiento, palabra, espíritu volátil, amor sublime, canto. Y de modo que deja ese verborrea para después y hazme el amor. Te voy a pintar encuerada así como estás, cachonda con tus bocas abiertas al orgasmo. Le pidió un fantasma sus pinceles, a otros unas chelas y colocó a la morra sobre la mesa de plástico, haciendo una especie de nudo contorsionista con la cabeza entre las piernas, asomando su cara de modo de que sus bocas quedaran muy juntas. Más chelas. Rosa quería más veneno, gritaba excitada. Sexo, sexo, sexo. Dionisio estaba borracho, vivía y bebía la exaltación de la escritora. ¿Cuál pinche pintura? Te voy a pintar madres, ahí va tu pintada. Y tomó su pincel y lo metió donde él creyó que era la vulva, y aquello era un incendio de colores que entretejía los olores y las texturas de la piel. La casa se convirtió en un barco pintado en un lienzo, y la marea los hundía y los sacaba a flote, y el barco de sus cuerpos, o el cuerpo de sus barcos, navegaba borracho de sexo, alcohol y locura. Naufragaron, a huevo que naufragaron, y sus cuerpos balsas, al ritmo de las olas, recuperaron el alma. Rosa miró la foto que estaba colgada en la pared donde Bukowski abraza a la suripanta y le preguntó a Dionisio, ¿quién es esa ruca? No lo sé. Y se quedó dormido. ¿Tiempo? Chonce. Muy bien. Bueno, este par de cuentos pueden encontrarlos en este libro que se titula Un chango llamado Hemingway, de aquí del buen Sergio Funk, que todavía pueden encontrar algunos ejemplares aquí mismo en la rueda cartonera. Ya saben, estamos transmitiendo en vivo por radiocartón.com, que se encuentra en Prisciliano Sánchez 615. Y bueno, hoy vamos a regalar este libro, que como ya les dije, es como la quinceava vez que regalamos un ejemplar de estos, bueno, de al menos de este autor. Vamos a regalar algo que se llama Rimas, Leyendas y Narraciones de Gustavo Adolfo Bécquer. Así como si lo estarán viendo aquí en el video. Y bueno, vamos a regalar este libro y es muy sencillo. Pueden mandarnos su respuesta, todavía hice la pregunta, pero ya quiere que le mande la respuesta. A la página de radiocartón.com, pueden mandar también a la página de Facebook de A Sangre Viva, ponen el buscador A Sangre Viva así todo pegado y aparece la página de este programa, y también aparece así arroba A Sangre Viva y la página de este programa, pero también en Instagram, ahí nos pueden mandar la respuesta. El día de hoy, para ganarse este libro de Bécquer, les estamos preguntando algo muy sencillo, como siempre, díganos el nombre de sus cuatro autores locales, donde sea que vivan ustedes, que sean sus favoritos. Cuatro autores locales del lugar de donde vivan ustedes. Y ya con eso se estarán ganando este libro del día de hoy, que es Rimas, Leyendas y Narraciones de Gustavo Adolfo Bécquer. Y bueno, ya para cerrar el programa del día de hoy, pues feliz cumpleaños para Martín. Esperemos que le esté pasando chido en su cumpleaños número 57, porque bueno, pues aquí nosotros estamos cumpliendo 95 programas, casi llegamos al 100. Y para ya irnos a dormir, muchachos, porque creo que ya estamos todos muy cansados, o muy atentos. Vamos a dejarlos con esta canción de los Bee Gees, que por cierto, si tuvieron pesado fin de semana y creen que vayan a tener una muy pesada semana, yo creo que es este justo el momento en el que se ponen a bailar con nosotros, aunque estemos ya fuera del aire. Pero bueno, vamos a dejarlos con esto que se llama Staying Alive de los Bee Gees. Y bueno, pues muchísimas gracias. Esto fue A Sangre Viva, el programa número 95. Les recuerdo que vamos a extender la invitación a todos ustedes para que vengan en el especial número 100, que ocurre dentro de 4 semanas. Muchas gracias, buenas noches. Gracias Carlos, gracias Ixbal. Gracias a Sergio que acá nos proporcionó una firma en el libro. Un día vamos a leerles qué nos dice ahí. Y pues bueno, muchas gracias. Feliz cumpleaños a mi papá. Gracias, buenas noches. City breaking and everybody shaking and you're staying alive.